Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio y al programa que hacemos de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio. Todos los jueves del año. Hoy es 10 de abril de 2014, por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. Y bueno, que vamos a comenzar. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para adentro, y los compañeros que tenemos fuera, a ver si suenan. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Vive alguien? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Has abierto con una sintonía muy curiosa hoy, ¿verdad? Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí. ¿Qué tal? Y Javier y... Espérate, que siempre cambio el nombre. Patricia. Patricia, ahí va. Buenas noches. Últimamente, buenas noches a ustedes por haber venido. Últimamente estoy diciendo el santoral. Sí, sí, sí. Y me explico. Es que he visto que hoy es el día de un santo, ¿no? Y me recuerda algo, que voy a bajar esto que se me acopla. Al igual que habéis conocido la música de Alf, ¿eh? Claro. La música de... Bueno, yo sé que usted lo hace muy bien. Sí. Oh, uy. Hombre, que no es astronómico, pero es divertido, ¿no? Sí, sí, un poquito sí. De ciencia, ¿no? Pero hoy es que he visto ahora el santoral, es día San Ezequiel, felicidad de los que se llamen así, tengo un compañero que se llama Ezequiel. ¿Os acordáis de aquella serie? Yo tendría 12 años, por ahí supongo, que empezaba diciendo, Ezequiel vio la rueda, y esta fue la rueda que dijo que vio. Ay, y sí. Salía una rueda esa? Girando en el espacio. ¿Qué serie era aquella? No la he vuelto a ver, me gustaría verla. Hombre, es una serie de la zona oscura. Sí, sí, sí, era un poquito... Pero, más que de la zona oscura, de la zona azul, pero bueno... Era una pista. Cuéntame, la de Alba ha cogido al vuelo. Era un proyecto que era azul. Y te he dicho ya, el título de tres palabras te he dicho dos. Proyecto Libro Azul. Era un libro, era una serie de presuntas visualizaciones de ovnis en los Estados Unidos. Y iba un equipo y desmontaba que aquello era un ovni, que era otra cosa. Ya. ¿Os acordáis de aquello? Sí, lo de la rueda me acuerdo. Pero exacto, pero eso hace un montón de tiempo. La rueda. Y la verdad que sí, pero que no me acordaba ni que se llamaba Proyecto Libro Azul, no me acordaba de eso, ¿no? Entonces cuando yo buscaba ovnis y eso... ¿No? ¿Tú buscabas ovnis? Sí, pero no vi ninguno, tío. Hasta que nos la dieron la alerta aquella ovni, que los vimos todos juntos. Uf, no recuerda aquello, tío, que... Ellos no saben lo que nosotros hemos sufrido, ¿eh? Eso no me quiero yo ni acordar. Bueno, vamos a comenzar. Iba a decir algo ahora y se me ha ido de la cabeza. Bueno, ya se incorporarán nuestros compañeros que como son... Sí, al parecer Ignacio no viene. Ah, no viene. Porque le acaban de recibir un mensajito. Pero ya para siempre no. Hoy, ¿no? No, hoy, que se le ha complicado la cosa al final y parece que no. Vale. Pues, y Joaquín, supongo que sí. Pues, si le da tiempo, sí, sí. Pues... Vendrá más tarde. Vale, Joaquín más viene. Tarde. Pues lo esperamos aquí. Ignacio viene, que sí final, viene, sí. Pero más tarde. Ok, vale. Ignacio viene más tarde. Esperamos aquí. Ah, que Ignacio viene más tarde. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos leyendo los WhatsApp sobre la marcha y esto ahí va. O sea, en directo, ¿no? En directo. Bueno, pues comenzamos el capítulo de hoy, nuestro programa de hoy, como hacemos toda la semana. ¿Habéis visto Cosmos? El programa de Cosmos, sí. Esta semana traemos Cosmos, que ya es el 5, puede ser, sí. Uh-huh. Y el primero de el futuro... Por Stephen Hawking, ¿no? Que lo han estrenado. Ese es otro programa. Lo comentamos el otro día que estrenaron. Que se echa, ¿vale? Antes. Sí, sí. Bueno, lo echan primero uno y después el otro para que el lunes sea completito. Se echa. Por si me está escuchando un guarda que trabajaba hace mucho tiempo en San Juan de la Peña, provincia de Huesca. ¿Se echa o se pone? O se pone. Si es que me pasó una vez que fui yo a un monasterio y digo, oiga, yo siempre muy prudente, ¿no? ¿Puedo echarle una foto al cuadro ese que hay? Y me dice el hombre, no. Porque las fotos no se echan, se sacan. Igual. Digo, no, a lo mejor usted hubiera preferido que yo le dijera que sí podía impresionar mi película de partículas de plata con los fotones que se reflejan en la esa, pero me cayó de mal, oye, y cada vez que me ha traumatizado, cada vez que me han corrido el Secha, mire usted, aquí en mi autonomía se dice Secha. Secha. Bueno, sí, pues se pone. Esa foto, se echa una foto, ¿no? Se pone. Pues nada, pues... ¿En Jaén cómo se dice? ¿En Jaén cómo se dice? ¿Se hace una foto? ¿Se echa una foto? Hacerse una foto. ¿Se saca una foto? Tomar una foto. Al micro. Tomar es más take, sí. ¿No? En Jaén echar. Echar una foto. Echar una foto. Échame las cartas, échame la foto. Venga. Bueno, pues entonces, lo Cosmos, que es lo que nos ocupa semanalmente, pues creo recordar que se llamaba Lo que la luz esconde. Uh-huh. ¿Vale? Y me ha parecido un capítulo muy interesante. Aquí lo hemos comentado antes de empezar el programa. Que va poquito a poco, yo creo que subiendo de nivel prácticamente, ¿no? En todas todas las frases que hay que escucharlas, hay que verlo un par de veces, ¿no? Eso, para, no es un programa para verlo. No, se ve la primera vez para asombrarte un poquito porque tiene unas imágenes. Recuerdo de esta última cuando habla de las longitudes de onda. Y, prisma, y sí, de las diferentes longitudes de onda, y habla del infrarrojo y habla de todas las longitudes de onda, y lo compara con una sinfonía que pone la de George Gershwin, que solamente pudiéramos escuchar una escala. Entonces se va escuchando cada imagen que se ve en una frecuencia, se escucha una melodía, y al final se escuchan ya toda la sinfonía junta, con todas las luces de fondo, muy llamativo y demás, pero que... Y Nueva York totalmente iluminada, claro, con su fondo, cada uno en su longitud de onda, y sonando de fondo Gershwin. Pero está muy bien, pero después cuando escuchas, ¿no?, realmente la ciencia que encierra todas las frases que dice, pues está realmente bien, ¿no? Y habla sobre la luz en general, la luz y lo que esconde la luz, o sea, hasta que hemos llegado desde muy tiempo inmemorial hasta hoy a descubrir todo lo que hay encerrado en la luz, ¿vale? Y que ya está ya el punto de vista cuántico, primero los colores del arco iris, que era lo más llamativo, mucho antes que se transmite en línea recta, etcétera, etcétera. Muy didáctica. Hasta hoy en día que sabemos perfectamente, dime enséñame un espectro y te diré... Eso me encantó, qué es cuando, como explicó... lo que son las bandas negras estas que salen en el espectro, que te lo compara a un código de barra. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo ves y entonces sabes exactamente, sin tener que ir allí, porque había ciertos científicos, incluso importantes, llegaron a decir que jamás descubriríamos lo que hay en las estrellas porque no podíamos ir allí. Sí. Y sabemos lo que de qué están compuestas cada una de esas estrellas, o sea que, que el logro ha sido muy, muy importante, ¿no? Y el programa muy bien, ya te digo... Es una pregunta que a mí me siguen haciendo. Y digo, sí, porque eso en Saturno hay no sé cuánto, qué tal molécula, o en tal estrella tiene carbón. ¿Y eso cómo se sabe? Digo, pues se sabe por la luz. La luz. Por la luz. Es una pregunta está que me está todo escrito, muchísimo. Todo está escrito en la luz, decía al principio. Del tema. Lo que yo no sé, si ya lo que yo voy a preguntar ahora dentro de mi ignorancia es ciencia ficción. Al igual que yo soy capaz, bueno, yo, la tecnología es capaz de meter datos en una corriente eléctrica, como puede ser la de teléfono, ¿no? Uh-huh. Y van los datos para arriba y para abajo y mandamos información. En un rayo de luz podríamos, a la vez que trae información como esa, ¿no?, que trae de la estrella, ¿podríamos meter en la luz nosotros información? Ya se hace. Se hace. Se hace incluso. La fibra óptica. La fibra óptica, lo que va a poner en mi casa cablecito es luz. Y fibra óptica es un cable flexible, pero por dentro está relleno de una capa reflejante y la luz va rebotando por los bordes y se transmite desde un punto al otro del cable. Y esa luz lleva la información, lleva sonido, por ejemplo. Internet mismo, imágenes. Lleva internet de alta velocidad, además, porque... Se transmite la velocidad de luz. Vale. Claro, te permite, la alta frecuencia de la luz te permite meter mucha más información que en el sonido que en la eléctrica normal. Rizo, eso sí, ahora que lo has dicho me da cuenta, claro, por cable, pero yo me estaba imaginando un rayo de luz. ¡Pum! Como un rayo. Un puntero láser y al otro lado y llega... Pues sí, al otro lado existe alguien, claro, con un detector que decodifique eso. El problema es la dispersión. Toda la información que llega. La dispersión de la luz, cuando tú emites ese rayo con información, por la experiencia nos dice que la luz se va perdiendo, se va atenuando y se va dispersando, se va haciendo... Se va dispersando en un medio... Que no sigue en línea recta juntita, sino que se va abriendo hasta que desaparece eso, eso al cabo en la atmósfera. Claro. Claro. En el espacio, ¿no? En el espacio sería un sistema mucho más fácil de mandar información por rayo sin envoltura. Claro. Como, dentro del cable de fibra óptica no se escapa nada, ni entra nada. Está pantallado y protegido para no... ¿Pero está vacío? ¿La fibra óptica está al vacío o no? Creo que no. No sé si... Creo que no. Creo que tiene algún tipo de cristal muy, muy, muy transparente. Es simplemente que... Al vacío sería una tecnología muy complicada. Cualquier cosa que entrada... se pinchara o lo que sea entrara... Es una al vacío no está la fibra óptica. Solo se preocupan de que la entrada del rayo sea superior al ángulo límite. El ángulo límite para que se vaya reflejando. Para que se vaya reflejando. Y siga avanzando. Y ya está. Claro, y así se propaga. Si no, se pierde, claro. Y la otra serie, la de El futuro según Stephen Hawking. Sí, el futuro según Hawking, pues no sé, yo como todo lo de Hawking lo suelo ver, ¿no? Que no suele gustar. Y hemos visto muchos capítulos de teoría de cuerdas y cosas de agujeros negros. Y esto simplemente es el futuro, es decir, lo que viene de ahora en adelante en ciencia y tecnología, medicina, cualquier transporte, energía, cualquier cosa que viene a continuación, ¿vale? Pues ya, o sea, ya lo que se está haciendo y para cuándo eso estará operativo. Dice, esto para el 2020 y tanto, esto para el 2000... y nos explica un poquito pues lo que viene ahora en medicina, en energías, etcétera, etcétera. Yo no, ahora mismo no recuerdo, porque solamente lo vi ese momento, esa vez, y no recuerdo exactamente algún ejemplo va a poner. No sé si os acordáis alguno de lo que trató, de eso de la, si era, de la mente, ¿no? De unos electrodos. Sí, hablaba de la... Se llevó mucho tiempo sobre la realidad virtual. Eso es, como, que en vez de usar ratón y demás como ahora, sí. Llega un momento en que con unos electrodos en la cabeza podremos escribir directamente en el ordenador diciéndole las letras que queremos que usamos. Se hizo un pequeño experimento en un escáner que estaba... y logró comunicar con algo un pequeño solo entrenamiento pensando, solo y pensando. Solo pensando, le preguntaron dónde... No, las vacaciones, las vacaciones donde había estado y no daba Hawái exactamente, pero sí, pero había casi. Muchas probabilidades de que la palabra que saliera en el ordenador después del proceso fuera Hawái, la que había pensado. Muy curioso. Bueno, me he quitado yo el micro a mí mismo, voy yo fallando. Ya están llegando los dos compañeros, están incorporando. Vale. Muy bien. Es tradición en este programa que los nuevos que van llegando, las personas nuevas que van llegando, se va a incorporar ahora Ignacio, que le voy a dar las buenas noches y le voy a dar una buena noticia. Lo siento, perdón, buenas noches. No pasa nada, está usted dispensado. Siéntese, acomódese, ahí va, acérquese el micrófono. Ignacio me dará la razón a lo que le voy a decir. Es tradición en este programa, desde el siglo pasado en el que comenzamos a hacerlo, que cuando una persona nueva llega al programa, normalmente es acribillada a preguntas. Sí, lo sufrí de refilón. Gracias a Dios conmigo no me diste demasiado... Entonces, la buena noticia es que usted ya no es el nuevo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Tenemos unos nuevos novatos, ¿no? Tenemos unos nuevos. La mili. La mili. Javier, una pregunta. A ver, si yo te digo... que conste que yo antes lo preguntaba porque no tenía mis dudas, si yo te digo... que esta mañana y esta tarde he visto mamutus. ¿Mamutus? ¿Listo? Mamatus. Mamatus, eso que no me sonaba. Me sonaba a mamutus. Peor me lo pone. Peor me lo pone. ¿Qué tal era eso? Mamatus. Y esta tarde he visto virgas. ¿A qué me estoy refiriendo? Ah, sí, ya lo sé. Javier. ¿Virgas? Virgas. Virgas. Virgas. No con la E, con I. Con I. Cuidado. No. Lo de la E. No, tiene... la E no, Virgas. Virga. Es que digo, no sé. Esto es pública, esta radio, ¿no? Por eso. Es que la otra tiene premio. Es nuestro habitual haber infantil. Pues, constelaciones, estrellas. No. Te he dicho que lo he visto esta mañana y esta tarde. Y hasta ahora no veo las estrellas de día. Virgas. Mamatus. Mamatus. No se te va a olvidar la vida ya. Sí, seguro que no. Seguro. Y mamatus. Pues la verdad es que no. Pues ven para acá, te voy a enseñar. Te voy a enseñar la virga. espérate. A ver si. Porque es que hoy. ¿A ti tampoco te suena, no, Ignacio? No, para nada. ¿Ah? Es nada. Que precisamente. A nosotros. Mira, sí, ¿no? Sí. Las virgas. Un poquito. Esta foto está hecha en el puerto de Santa María. Son estas hilachas. un tipo de nube, que cuelgan de la nube. Tiene que ver con la especialidad que tengo de las nubes, ¿vale? Estas son las virgas. Y te voy a poner la mamá tú aquí porque... Para mientras que nuestro... Que lo, mato, viendo, lo va a explicar nuestro sí, compañero explicar Lito porque hay que ir. Mamatus es una... un modelado nuevo, o sea, nuevo. Sobre una nube se le especifica que tiene una característica concreta. Mamatu es que tiene forma de semicírculos cayendo como si fueran las ubres de las vacas, sí, sí, sí. O por eso es mama, de mamas, mama. Porque son semiesferas, que en la nube, en la parte de abajo, está todo redondeada en forma y equivalente con el mismo tamaño de semicírculos colgando. Eso sería, y normalmente se da en la especie de nube cúmulos, en los cúmulos. Entonces se llama cúmulos mamatus es cuando le aparece ese tipo esas barriguitas, ¿no? Y la característica virga es también otra característica que le puede salir a varios tipos de nubes, y es que cuando el agua, el vapor de agua evapora en mucha cantidad y va elevándose y llega a una capa en la que se empieza a condensar, a verse, se aprecia cómo está llegando como una cortina, o sea, como unas hilachones de... no es nube densa, pero cada vez más densa hasta que llega a la altura donde se está condensando, se está creando la nube. Y parece que o bien es lluvia que da la impresión de que está lloviendo, que no llega al suelo, pero no, es lo contrario, es el vapor de agua subiendo que se está empezando a visualizar cómo se condensa. Y le sale como unos ramales, ¿no?, a la nube. Y lacho, ¿no? Lo cual uno pretende potenciar la... No es astronomía de día, pero es el cielo de día. El cielo sí, de día. Cielo es mucho de día. Más cómodo, mucho más... No se preocupa uno porque se nuble, al revés, cuando claro. Se nubla, cuando viene si la gracia. Si se nubla, mejor venga, a catalogar nubes. A catalogar es interesante nubes. La conferencia del compañero, no sé si habéis hablado algo de esto, de la meteorología, estuvo muy bien la del viernes. No, pues no lo hemos hablado, pero mira, ya que estás... Hemos hablado de lo de la Virgen del Rocío, blasfemo, que si no blasfemo. Sí, no sé, bueno, fue la última jornada de las jornadas de astronomía creativa que se celebraron allí en el Centro Social de la Granja. Hubo dos conferencias y hubo también un taller. Una primera conferencia que la dio el compañero Lito, referente a meteorología, enfocado a lo que era en la última parte a la astronomía. Después yo no conocía a este señor, planteó ahí unas maquetas sobre soles, estrellas, sí. Muy muy interesante, sí, es de, digamos, tradición de los primeros que fundaron astronomía creativa, que no me sale ahora el nombre, el mayor este Pepe Fraile, que no me sale Pepe Fraile muy perdona bien, Pepe, que no entonces. Y después fue la de... Hubo una última que fue relativa al arte, sí. Cuadros y demás, pero hubo una intermedia en la que estuvieron hablando de, no el origen, sino sí la relación entre la cultura, ¿no? Cultura, sí. Religión, astronomía, y hubo un momento que nos quedamos así como los dos mirándonos, ¿esto qué pasaba aquí, no? Estábamos viendo imágenes, el sol, la luna, un cono que representaba, decía este hombre, la ceniza del hogar... Ajá. Y cómo se van transformando esas imágenes y de repente planta allí este muchacho una diapositiva. La Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío. Dios mío, cómo nos sí, quedamos así como fuera de juego. Hombre, se intuía, se conocía, se sabía, ¿no? O yo al menos lo intuía como la mayoría de los oyentes, que todo lo que es la tradición desde el Neolítico, eso va quedando y eso es una raíz que está profundísima ahí metida. Eolo, las imágenes de Eolo, Dios Sol, después Jesucristo con las potencias... Sigue tú. Sí, sí, o sea, el muchacho decía, hombre, respetando las creencias de cada uno, que una cosa no quita la otra, pero que es la mantener las imágenes, incluso un friso de una procesión. Sí, sí. De una procesión. La luna y el sol llevados en su angarilla, se llama esto, ¿no? En Valihuela. Y es que era una procesión, y era creo romano o algo así, este friso. Sí, sí, sí. Muy interesante, ¿verdad? Que siempre, bueno, por lo menos la parte, yo por ejemplo, que me centro en la parte científica, no despreciamos, pero digamos que le echamos la parte histórica, Menos cuenta. Y la parte histórica te abre los ojos de una manera brutal y de que las cosas se hacen porque sí, nada, ¿eh? Nada se hace porque sí. Todo se alimenta de lo anterior, se va... Y algo que tú crees que está inventado, no, está medio inventado. La otra mitad es absorbido de tradiciones. Y la astronomía es la más antigua, tú no lo paras de decir. Es la ciencia más antigua. Cuando tú, por ejemplo, te lees La vida de Hércules, que es muy un gaditano, por así decirlo, tú dices, hijo de Dios y de humana, qué disparate, ¿no? ¿A que no suena la historia? Claro. Lo mismo. Están colgadas en YouTube. Lo digo por si algún oyente quiere echarle un ojo. Pues, todas las conferencias están muy bien. Las pasaremos a Punto Azul. Muy interesante, sí, Facebook. Sí. Al Facebook. No tenemos una respuesta para una pregunta que nos han hecho todavía, pero yo no sé si tú puedes que la tengas. Sobre los libros sobre el sistema solar. ¿Algún libro? Nos han preguntado tú, algún libro. Ay, el que yo traigo a veces está muy en bien. General es una enciclopedia de la editorial Susaeta. Uh-huh. Además la encontré en una feria del libro, estuvo hasta bien de precio, ¿eh? Y es muy buena. Eso es lo que los comenté yo. Digo, la feria del libro yo los he visto. Mm. Es que teníamos que haber traído un listado o algo y pero es que se me ha pasado para el próximo día. Pero realmente el listado de libros del sistema solar, sí, es complicado. Sí, no, de astronomía en general, divulgativo. Centrado, de... El sistema solar no es este, desde luego. Yo he estado... Yo necesito tiempo, tengo aquí una recopilación de, por lo menos en formato electrónico, de astronomía. Pero no me he dado tiempo a echarle un vistazo y filtrar y quedarme con lo de sistema solar. 3-4, pero hay muchísimo. Sí, muchísimo. Podría, ¿eh? Lo que pasa es que necesito maneras, tiempo y ahora la meteorología me está chupando mucho. En estas guías de campo que venden de estrellas y planetas, lo ponen. Sí, sí. La mayoría sí, de ellas son. Sí, vienen datos del planeta, porque realmente los planetas, con que tú sepas las características del planeta y las efemérides, cuando salen y no salen, cómo tienes que observarlo. ¿Cuándo tienes que observarlo? Si está observable en ese momento, esa época del año, ¿no? Y si son internos que puedan tener su fase, la pueda observar, claro. También. Hay que recordar que el pasado día 8, y estamos a 10, se produjo la oposición de Marte. Un día. Ya por fin ha sacado las oposiciones. Ya sacaron las oposiciones. Y un día en el que yo particularmente me sentía violento, oye. Me levanté enojado. Enojado, porque Marte tan cerca, ese dios de la guerra, ¿no? Enfrente, ¿no? Yo, lo tenía yo... que me notaba yo, tú sabes, raro, ¿agresivo? ¿No? Sí, sí, esa es la palabra, ¿no? Entonces me puse yo que estoy... A ver si lo reconozco. Un momentito, que estoy buscando aquí. De momento, lo que nos hemos librado de momento es el que no han posteado el PowerPoint ese de que Marte se acerca a la Tierra y se va a ver como la Luna. Precisamente, cuando se acerca no lo manda. Pues exactamente. Yo estaba esperando y digo, tú verás otra vez que va a venir, porque eso es recurrente, pero esta vez no. Es para verano. Es para verano más bien, ¿no? Que se va a ver igual de grande que la Luna, que no sé qué. Vamos, que lo hemos recibido todos 20 veces. A ver. Te voy a poner una cosa. Escucha esto. Un poquito nada más, es el comienzo de la obra Parece, si no te lo conoces bien, yo digo, va a empezar la marcha imperial de la Guerra de Galaxia. ¿No? Sí, lo parece. Pues Marte, de Bringer of War. Bringer, ¿qué es? El que trae la guerra. El que trae la guerra, ¿no? O el portador de la guerra. Creo, a mal no recuerdo, que esta banda sonora a mí suena en la película Calígula. Una película que no es para niños, ¿eh? No. Qué más malo, tío. Esa obra es muy curiosa, recuerda, porque eso, la primera vez que yo vine por aquí, me dio por intentar asociar astronomía con música clásica. Era muy curioso que este señor, este Gustav Holst, esta obra de los planetas, la escribe aquí al lado, en Gibraltar. ¿Cómo? Esa obra la escribió estando él en Gibraltar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sabía eso, ¿sí? Invitado por alguien, sí, lo rebuscaré de nuevo por casa. Me interesa a mí esa información, porque muchas veces en el programa de los sábados me dicen, oye, ponerme la música de los pueblos de Canal Sur. Digo, Júpiter, sí, de Gustav Holst. Júpiter es preciosa, pero esta no sé qué atrás. Esta tiene mucha fuerza. Esto se lo ponen todos los niños, que viene el jefe de estudios. son las dos más escuchadas de largo, Marte y Júpiter, porque las demás no sé, yo creo que no creo que ni que la haya escuchado. Pues vamos a tener que dedicarle tiempo. Bueno, dicho eso, Lito. Bueno, ok. Espérate un momento, que tengo que poner la marcha. La marcha, venga. A ver, ¿dónde está? Espérate, que se me... Vaya, se ha trancado en el momento apropiado. Se ha trancado la marcha, a ver. Ahora. ¿Está entrando? Loro Barroso, buenas noches. Bueno, no sé, venía escuchando la radio, sabía la marcha que era y demás. Y ahora yo tendría que decirte, no es esta, pero bueno, me están entrando unas ganas de invadir Polonia. No es esta, pero es del estilo, ¿eh? Se parece a la cabalgata de las Valquirias. No hago publicidad de otras radios, no hago publicidad de otras emisoras, pero si os gusta la música clásica, escuchad todos los días de 3 a 4 de la tarde en Radio Clásica Los Clásicos. Vaya alucina, a ti que te encanta, sobre todo porque es un programa para aprender y disfrutar. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Vale, yo traía dos cositas, dos noticias, porque voy a hablar poquito. La verdad es que tampoco me he indagado demasiado, pero como son muy curiosas, y una es astronomía pura y la otra de mis debilidades, que es física de partículas. ¿Por cuál queréis que empiece? Bueno, me da igual. La que tú quieras. Por la de en medio mismo. Por la de en medio mismo, ¿no? Pues Luciano, creo, que es nuestro oyente que nos ha rebotado en el grupo... Luciano, sí, efectivamente. Nos ha... Para reivindicar también que en todos los sitios se hacen ciencia y ciencia de vanguardia, y en concretamente en su patria... chica, que es el País Vasco, nos ha comentado la última noticia que ha de los últimos descubrimientos del grupo de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco, que ha hecho estudios sobre esa tormenta tan rara que hay en Saturno, en el polo norte de Saturno. Con forma de hexágono. Que es hexagonal. Uh-huh. Curioso, tiene esquinas. Que aquí una tormenta tenga esquinas, pues la verdad es que es un poquillo chocante, porque aquí estamos acostumbrados a las borrascas estas, que son totalmente curvas, los frentes y siempre redonditas. Y pues no, pues en Saturno hay una tormenta estable, además. En el polo, ¿no? Estable. En el polo norte de Saturno, y ha traído de cabeza en cuanto llegó la Voyager, que fue la primera que la fotografió, ha traído de cabeza bastante para saber por qué una figura geométrica tan regular y tan marcada sea estable en una atmósfera que normalmente tiene fama de las atmósferas de ser turbulenta y que con una forma muy definida se conserve. Está la estela de complicado, pues sí, sigue ahí la tormenta, y lo que ha hecho este grupo, y quiero que os quedéis sobre todo con el nombre de Agustín Sánchez La Vega, que es uno de los pioneros en el estudio atmosférico de planetas. Lleva ya bastante tiempo, tiene publicaciones, de hecho le he leído ya un par de libros, y es del País Vasco y es ciencia puntera planetaria, que no lo hacen en el resto del mundo y se hace aquí en España. Lo último que ha dado un poquito la explicación, aparte de que era una onda, por lo visto la explicación es que la tormenta esa es una especie de onda de roche, que se llama, que es estacionaria en algunos fluidos, y por lo visto el... Cuando se hace estacionaria se hace muy estable, ¿no? Muy estable, sí, se ha quedado allí en el Polo Norte para siempre. Lleva mucho tiempo, desde luego, lleva muchísimos años. Y lo último que ha hecho, que es el artículo que hay en internet, varias entradas, en varias páginas de investigación científica, que es que está emparentada la rotación de esa tormenta hexagonal con el periodo de rotación de Saturno. O sea, que entran como una especie de resonancia, ¿no? Sí, porque es que hay un problema para los periodos de rotación de los planetas gaseosos, que es que ¿dónde se miden? Que tienen rotación diferencial. Exactamente. Entonces, según, por ejemplo, a qué altura mide en el Ecuador, va más rápido que en los polos. Si suponemos que los planetas gigantes pueden tener un núcleo dentro, un núcleo sólido, ¿a qué velocidad de rotación tendría ese núcleo sólido? Pues parece ser que puede tener relación el periodo de rotación de lo, digamos, más sólido que pueda haber en Saturno con el periodo de rotación que tiene esa tormenta hexagonal. Y se ha medido que son 10 horas, 39 minutos y 23 segundos el periodo de rotación. Este es la medida hecha por el grupo de Agustín Sánchez La Vega. Y ya la explicación se dio hace un par de años, creo, de que es una onda estacionaria que se da en física, en fluido, pero ha ido un poquito más allá y ha logrado emparentar, como digo, la rotación de esa tormenta con la que pudiera tener el planeta abajo, que es invisible. Nosotros, Saturno, no podemos ver el núcleo sólido porque tiene una cantidad de nubes tremenda, igual que a Júpiter, si lo tuviera, que tampoco está muy claro. Bueno, sí, debe de tenerlo, pero vamos, el estado en el que estén los núcleos de los planetas tan grandes, eso ya sería... bueno, esta es la primera. ¿Sigo con la otra o...? Sí, sí. Sigo con la otra. Bueno, pues, si quiere, hago yo un inciso. Venga. Porque he estado siguiendo... no sé si ustedes habéis seguido esta semana una cosa curiosísima a través de Twitter, pero vamos, se puede seguir por muchos sitios. ¿Conocéis la página de Fogonazos? Bueno, pues buscarla, Fogonazos, y son fogonazos de cosas de ciencia muy, muy curiosas, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama el hombre que lo hace, Oberón, algo así, pero no, Fogonazos. Bueno, pues resulta que hace unos días sale un vídeo de un señor que se tiró con paracaídas de un avión, va para abajo, y justo cuando está cayendo se ve pasar una piedra. Y creen que es un meteorito. ¿Eh? Sí, está mal. Tú ves la foto. O sea, salta y él tiene una cámara. Sí, él va filmando y se ve caer una piedra a una velocidad por el lado. Vamos, que si le da. Que lo adelanta, ¿no? Lo adelanta, sí, lo adelanta. Total, que busca en el suelo, no encuentra la piedra y tal, y. Sabéis los conspiranoicos aquí de momento, ¿no? Y al final han descubierto que la piedra estaba enrollada. Cuando enrollaron el paracaídas, se quedó una piedra dentro. Bueno. Pero es curioso buscarlo, que se ve caer. Es que la piedra, claro, yo no he visto la foto. No me cuadraba el tema porque una piedra a esa distancia es fuego puro. Es decir, ¿eso? Se ha incinerado. Si viene del exterior, digo, una piedra por ahí danzando, pues no me cuadraba. Vamos. A cierta velocidad, pero tampoco para ponerse a arder. Si un meteorito entra a una altura, yo soy un paracaidista que se puede tirar cuántos metros, no sé. No muchos, tampoco. Se tiran todos La piedra cuando entra a la atmósfera llega ardiendo, ¿no? Claro. Y se deshace mucho. La mayoría no llegan a la superficie, a miles de metros desaparece como el trazo, que son las fugaces, pero jamás llegan. O sea, para que llegue, para que la estrella de fugaz se convierta en meteorito, es decir, que caiga al suelo, tiene que ser un pedrusco ya hermoso. El otro día estuve leyendo también, que yo no lo conocía, la diferencia que había entre meteorito y meteoroide. El meteorito, al parecer, el que deja rastro, el que queda pelote, digamos, cae al suelo. El meteoroide es que la onda expansiva lo revienta, no queda rastro ninguno al suelo. Claro, y hay una piedrecita, no que queda, se no queda. Revienta, Ignacio, esa no llega. Ignacio. Y la diferencia, tuve preparándote, que iba para ti la pregunta, pero ya por hoy lleva atrás. La diferencia entre meteorito y meteoro. Ajá, meteoro atmosférico, no, un fenómeno atmosférico. Este sabe más que yo. Sí, sí, correcto, es correcto. Ahí, cualquier fenómeno atmosférico, correcto. Se llama un meteoro. ¿Una nube es un meteoro? Sí, el arco iris es un meteoro, sí. Sí. Hay meteoros líquidos, sólidos, sí, de acuerdo, luz, por supuesto. Cualquier fenómeno de la atmósfera se llama un meteoro. Por eso es la meteorología. Claro. Meteorología, no meteorología. La lluvia es un meteoro, la nieve es un meteoro. No. ¿Qué? Meteorología, no. No, que aquí hablamos muy rápido y decimos, yo alguna vez lo digo, meteorología, ¿eh? No es meteorología, es meteorología. Meteorólogo. Lo tengo que decir despacio, meteorólogo. Por cierto, el otro día escuché un programa de radio en... ¿Dónde fue? El de Julia Otero. Tú lo escuchas tú por la tarde, a las 4 con Monegal. El de Onda Cero. ¿Alguna que otra vez lo escuchas? Diciendo, tú sabes, Monegal, que hablas irónico, sarcástico, que los señores del tiempo, las mujeres del tiempo, los meteorólogos, que se dejan presionar por las grandes cadenas hoteleras, y entonces, previo a la Semana Santa, pues todo el tiempo es muy bueno y no anuncian lo que tienen que anunciar. Y decía Julio Otero que no se podía creer eso. Claro que no. ¿Tú crees que, yo tampoco me lo creo, que los señores del tiempo o las señoras del tiempo se venden a los poderes turísticos para decir que va a ser buen tiempo cuando no? Yo ya he hecho hoy mi primera intervención en otra cadena de aquí de Jerez para hablar de lo que ahora me solicitan, evidentemente. ¿Qué es el tiempo en Semana Santa? Y digo, pues a mí, yo lo mismo me da, lo dije con estas palabras, creo, lo mismo me da ser mensajero de buenas noticias que de malas. Yo doy las que veo. Si mala noticia es que la semana que viene llueva algún día, pues lo siento, pero si va a llover, lo digo. Y no, porque entonces ya no me contratan de meteorólogo, ¿verdad? Sí. O sea que sea de buenas noticias o de malas. ¿Te contratarían de animador? De animador, sí. Hombre, una cosa curiosa, por ejemplo, es ayer precisamente yo vi el tiempo en la primera. Y le pegaron un repaso a los 2 o 3 días siguientes y luego ya también... Con todas las reservas del mundo, hablaron también de la Semana Santa, ¿no? Y dio la puñetera casualidad de que acababa de ver el vídeo tuyo de meteorología y me había enterado de lo que eran los modelos. Ajá. Y entonces la muchacha pues dice, según el modelo americano, a partir del domingo lunes, el frente de aire frío va a entrar, con lo cual seguramente va a llover, que no sé qué, no sé cuánto. Según el modelo europeo, el frente frío va a caer para el norte y va a ser buen tiempo. O sea, no digo nada. No decir nada. Está diciendo que hay conflicto, está diciendo la realidad. Yo cuando me piden o cuando le dicen a ellos que dé un pronóstico a 4 días, ¿cómo vas a darlo si tienes 3 fuentes de información y ninguna de las 3 coincide? Claro. ¿Tú cómo vas a dar algo? Pues dices lo que tienes que decir. Si no, pero quieres, me refiero que sí. Puedes callar y no decir nada o decir, mira, tengo 3 modelos, pero... Ya, pero yo me refiero a, si se supone que es la previsión del tiempo, ya, que tú tienes que decir, bueno, va a hacer esto o va a hacer lo otro, ¿no? Sí. Y me dice las 2 opciones, o sea, me dice, va a llover y no va a llover, para acertar seguro. Tengo una pregunta para usted, Lito. Sí. Si dicen que el método científico se caracteriza en que los experimentos que demuestran una teoría o una hipótesis, hagan donde se hagan, siempre tienen que dar lo mismo. Sí. Quiere decir que si hay 3 previsiones meteorológicas, las 3 son distintas, ¿que no han aplicado un método científico? No, al revés. No, al revés, que la ciencia que hay, o sea, la física que hay detrás del fenómeno atmosférico es tan complicada, eso es lo que hay que explicar, que solo se puede hacer una aproximación. Al nivel de cálculo que tenemos, solo se puede hacer una aproximación. Esa aproximación es el modelo. Un modelo no es la realidad fiel, es una aproximación. Tú tienes que pensar en las modelos. Las modelos no son reales. Entonces... Pues lo mismo. Tú después no las ves por la calle. No son reales. No son reales. Lo que le pasa a los modelos meteorológicos es que conforme más cerca esté del momento en el que lo estás diciendo, más certero es. Contra claro. El modelo se va difuminando, digamos, cada vez que te vas más, te alejas más en el tiempo. es ciencia, están metiendo fórmulas, están metiendo vorticidad, están metiendo cantidad de cosas de meteorología que se expresan con fórmulas matemáticas que son exactas. Pero, pero los resultados no son exactos. Que lo curioso es que hay varios modelos, no hay uno solo. No, porque es que cada... Ahí entra, como tiene tantísimas variables, entra la teoría del caos y... Claro. Y la teoría del caos, cualquier una pequeña variación en una premisa, en una variable, pues da al traste toda la previsión a continuación. O sea que son modelos, y los modelos son en física utilizados continuamente. Por ejemplo, el modelo que tú tienes en tu cabeza de el núcleo y los electrones dando vueltas, tipo sistema planetario, eso es un modelo. Nadie ha visto un átomo tan de cerca. Oye, para verlo. Es un modelo. ¿Funciona? Sí. ¿Explica todos los fenómenos eléctricos y cuánticos hasta ahora? Sí. Volvemos. Que no, pues hay que cambiar de modelo y poner otro modelo nuevo. Volvemos a Cosmos. Qué bonito cómo se veía el átomo de hidrógeno. Claro, el átomo. Y además es la primera vez que veo un átomo de hidrógeno con las órbitas no circulares. Ahí. Porque como la longitud de onda que tiene cada electrón es propia de la órbita... Claro. Hace lazos y sí, es la primera vez que veo yo una imagen así haciendo lazo. Es curiosísimo, está muy bien. Mucho a mí también. ¿Mm? No me lo esperaba. Yo esperaba el típico modelo redondito. Y el núcleo. El que el electrón ese dando vueltas vaya hacia arriba y hacia abajo, dentro de un plano. Un plano. Sí. También me sorprendió. Digo, vaya, esto es la primera vez que lo veo. Está uno tan acostumbrado a simplificarla. Eso porque te lo explican y te dicen, bueno, hacer una idea mental de lo que es un átomo de hidrógeno, cuando te hablan de que el electrón no está localizado, que es un orbital, que no sé qué. Yo que en eso de visualizar mentalmente estoy un poquito más deficitario que en otras cosas. Cuando ves una representación como esa, que es la primera vez que vi la onda pululando, digo, uy. Qué curioso. Claro, y también son las órbitas solamente son válidas ciertas de ellas, no todas, las permitidas. ¿Cuáles son? Las que permiten que la longitud de onda sea completa. La que sí me gustó era No puede haber un electrón con una longitud de onda y media, no. Tiene, o una, o dos, o tres. Cuando desaparecía en un radio y aparecía... Y aparecía en el otro. Saltando mientras ni existía mientras, claro. Qué bueno. Muy bien, pues... nos queda poco tiempo, yo quería comentar. Sí. ¿Comentas tú lo tuyo? No, rápidamente. Yo me puedo enrollar un montón, pero no lo voy a hacer rápidamente. La noticia es que el CERN, el LHC, el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, que es un aparatito en que se pone un protón y un neutrón, o un neutrón y un protón, y se aceleran mucho y se hace carambola. Coincidir en un momento y se mira. Es el aparato que llega a mayor energía de este tipo, en aceleradores de partículas. Ha descubierto un estado de la materia, pero una agrupación, una partícula, digamos, nueva. ¿No? Tendría el sistema estándar está compuesto, vamos, si queréis vamos de fuera adentro, átomos serían después protones, neutrones, ¿no? Después los protones y los neutrones están formados por quarks, que sería hasta ahora lo más elemental. Se estableció que había tres familias de quarks, quark arriba, abajo, extraño, encanto, y cima y sima, ¿vale? Seis. Después cada familia tiene un leptón, que se llama, que es el que transmite el campo electromagnético, que es el electrón para nosotros, para el siguiente es el muón, y para el otro, que es el cima-sima, es el tau. Y después tiene su neutrino. Total, que teníamos esa familia. Y ahora conocíamos que había partículas más pesadas que estaban compuestas por dos quarks, que se llaman mesones, y por tres, que serían los bariones, que es de lo que está hecho, por ejemplo, los protones y los neutrones son bariones. Pues hay un estado nuevo, que lo ha descubierto el LHC, que es cuando se juntan cuatro quarks. que se llama el Estado, era por el modelo, salía que podían existir agrupaciones de cuatro, pero no se había medido. Y es el primer tetraquark que se ha llegado a medir y con bastante fiabilidad. Pone una barra de error muy pequeñita, o sea que es casi, casi con toda seguridad existe. Está formado por el quark, a ver si lo veo, quark, encanto, anti-encanto, abajo y anti-arriba. O sea, los físicos es que, son unos casondos, che. ¿Eh? Es otro modelo. Que, bueno, los quark, no lo he dicho, los quark tienen, se llaman colores. Arriba, abajo, extraño, encanto, cima y cima, pero también están los anti. El anti arriba, anti abajo, anti encanto, anti, ¿no? Los anti quarks. Y este se ha descubierto con, en inglés, pues serían charm, anti charm, down y anti up. Y es que el lenguaje científico. Qué bonita película de dibujos. Me gusta. Con 13,9 sigmas de error, o sea, bastante marcado. Y lo que. Nada más que se ha pillado, no se sabe. También se ha pillado la paridad, dos propiedades más que tienen las partículas, que es el spin y la paridad. Y la paridad. Y spin. Se acabó. Que es que tenemos aquí una pregunta que no quiero dejarle ya un poco tarde, como ya hemos tardado en contestarla. Bastante, bastante. Se mandó al día de mi cumpleaños, el 19 de septiembre de 2013, y el muchacho no ha protestado, o sea, paciencia tiene. Se llama David Aguilar, pupa David. Perdón, se ha quedado aquí la pregunta cogida y la vamos a leer, ¿no? Fíjate, muchachos, acabo de escuchar el primer podcast de la temporada en el que había anunciado el descubrimiento de una supernova. ¿Eso qué es? Está abriendo la puerta del cortijo. Habéis anunciado el descubrimiento de una supernova. Tengo una pregunta relacionada sobre esto que supongo que será tonta, pero ya hace días me va rondando y no sé resolver. A ver si Lito me puede ayudar. ¿También para mí? Sí, sí, si no voy equivocado, una supernova se produce cuando la presión de radiación ya no puede compensar a la gravedad y se produce un cambio de fase en el núcleo de la estrella, pasando de materia comprimida a sopa de neutrones y por ello su diámetro. Entonces la materia de las capas superiores cae hacia el núcleo por efecto de la gravedad, para posteriormente salir rebotada a alta velocidad, entre paréntesis, y temperatura, al espacio exterior. Bien, lo que no me queda claro es el mecanismo por el cual esa materia sale despedida. Por conservación de energía, lo que esperaría es que si chocase de modo muy elástico con el núcleo, esa masa como máximo debería volver a su posición inicial, o mejor entrar en un modo armónico amortiguado, etcétera. ¿De dónde sale la energía extra que se le da a la masa para que salga proyectada? Lo que me acaba de matar es que además aparentemente el momento angular se conserva, ya que la estrella de neutrones restante rota a mucha mayor velocidad que la estrella original y a priori diría que el cambio de fase consume energía. ¿Acaso el cambio de fase es exotérmico? Pero entonces, ¿qué tiene que ver el colapso de la materia de las capas superiores para que se produzca la explosión? Lo dicho, supongo que es una pregunta muy chorra. Dice, chorra, pues. Chorra. Trivial. Pero trivial. Lito está viendo una cara. Dice, pero llevo unos días dándole vuelta y no sé por dónde cogerla. Uf. Los dos primeros párrafos estaba diciendo, sí, es verdad. Pero a partir del tercero ya estaba diciendo que... Ay, sí, por cierto, gracias porque se han comprado El cielo a tu alcance, un libro. Cuando hiciste el concurso, gracias por incitarme a comprarme los prismáticos, un telescopio, y gracias por darme la satisfacción de ver a mis hijas alucinar viendo los anillos de Saturno. Hacía tiempo que quería hacerlo. Y luego hace otra pregunta, ¿no? Sí, porque cuando yo descubrí que no lo habíamos contestado, porque es que se me pasó la pregunta, yo le mandé un correo y le dije, David, ¿te hemos contestado esta pregunta? No, y entonces me responde no, dice que pues la pregunta es para... Espérate. La segunda la tengo yo para contestarla, pero la primera es para traerla un poquito más. La segunda, cambios de fase, conservación de momento angular, conservación de energía, No se puede decir, no, no digo yo, Lito. En Semana Santa, un buen capote. En Semana Santa os veo estudiando las supernovas para contestar. Sí. No, mira que me gusta, la pregunta pero... es muy, muy bonita. Es decir, si explota, yo la veo así, claro. Pasa que tampoco sé ahora mismo contestarle fehacientemente. Si eso va para abajo todo y después explota, por conservación de la energía, pues él dice que debería de llegar hasta donde mismo había... Y el movimiento angular no pasa nada porque, claro, como el todo gira a una velocidad y se hace tan pequeñito, pues gira muy deprisa, que eso es el agujero, sí. Eso sí. Pero ¿de dónde saca la energía? Cuando choca, ¿hay algo que la impulsa sobremanera? Por eso hay que repasaré los apuntes del máster de astrofísica, a ver si, porque hay algunas cositas que la verdad es que necesito echarle un vistazo, ¿eh? Ha sido muy... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y un reto. No sé cómo se nos ha pasado porque esas preguntas son un reto. ¿A ti te gustan? A mí me gustan. No, se ha pasado simplemente porque como yo controlo la cuenta de correo. Ah, y claro, no la has pasado a los demás. Y la verdad es que esa cuenta de correo me están bombardeando con spam. Pues muchas veces esa pues se me ha pasado. Y es que hace dos días que me puse, digo, bueno, voy a limpiar esto un poco. Empecé a borrar correo, borrar. Y normalmente veo que las preguntas que llegan o los correos que llegan, normalmente siempre tienen la marca de reenvío, porque lo que hago es rebotarlo del tirón. Y entonces esa me llamó la atención porque no estaba reenviada. Y digo, uy, digo, pues esto que se me ha pasado seguro. Entonces digo, vamos a confirmarlo. Ya pues. Pues nos hace otra pregunta, que dice, y si me permitís. El hombre sigue creyendo en nosotros después de varios meses. Sí, espero que dejarle que siga. Dice, tengo una propuesta para que tratéis en el programa para ayudar a novatos como yo, novato. Y hace la pregunta que dice, novato. Por cuestiones de trabajo, familia, etcétera, me sobran con los dedos de una mano para contar los días que puedo sacar el telescopio al año y menos acercarme a alguna plantada, a alguna agrupación. Por lo que me toca ir aprendiendo a mí solo. Evidentemente, en mi telescopio de principiante no hay... gotos, los oculares son los de serie y el buscador es de adorno, por lo que me cuesta la vida misma apuntar hasta los astros más brillantes con el consiguiente frustre. En zonas con poca contaminación donde se ven estrellas a punta pala ya ni te cuento. Ahí va mi propuesta. ¿Podríais dedicar 5 minutos a una guía para torpes y explicar cómo planificar una sesión de observación para ir de cara a barraca y sacar el máximo del poco tiempo posible? Hay que traducir, de cara a barraca es como a tiro hecho aquí. Ah, vale. De cara a barraca es al catalán o algo. Sí. Yo que lo estaba leyendo. Bueno, pues le quería contestar cómo planificar una observación, muy, muy sencillito, ¿vale? Cuando tú quieres, estamos hablando de una observación como la que él quiere hacer, que no es fotográfica, simplemente para ir a mirar, ¿vale? Y para tener un poquito pensado antes qué vas a ver, no llegar allí y plantar el telescopio y decir, bueno, ¿qué hay hoy aquí? No sé. Tienes que ir un poquito con la planificación hecha. Lo primero que hay que planificar es lo que yo llamo la intendencia. La intendencia es comida, bebida, abrigo, ¿vale? Todo lo que no es astronomía. Comida, bebida, abrigo. ¿Bebida alcohólica? ¿No? ¿Cómo se llama esto? Para los mosquitos, cuando es en verano, todas esas cosas que después son muy molestas, muy molestas. Matarratas aquí también, matarratas. Es. Y la comida, hay que acordarse siempre que hay que llevarse algo siempre para compartir. Patatitas, algo. Es costumbre esencial. Una neverita, en definitiva. Es. Algo de, oye, que he traído esto y se pone allí en común, ¿no? Un poquito, bueno. Bien. Lo siguiente es el instrumental, que tienes que tener todo bien, bien planificado, y porque siempre se te. O sea, las leyes de Murphy aquí son muy, muy duras y siempre el tornillito que más te hace falta es el que te has olvidado, ya no puedes montar la pesa, etcétera, etcétera. Tener todo el tema de telescopio. Maletita de oculares, la montura, si es con eléctricos, la batería cargada, si es tienes ordenador, el ordenador con su carga completa, en fin, todo eso tienes que tenerlo previsto pues, por la mañana. Como es por la noche, puedes todavía darle una carga a las baterías y demás. Planisferio, libros, láser, todo eso, ¿no? Tenerlo todo bien preparado para nada más que subirlo al coche y que no se te olvide nada. Que muchas veces se te olvida lo más peregrino y te deja sin batería. He ido yo alguna vez y bueno, ¿ahora qué hago? No, se me ha olvidado la batería en casa, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Y después para explicarla, nada más que quería comentaros, hay muchísimas páginas, ¿vale? Y quería comentar nada más que una que me parece muy interesante. Yo es la que siempre utilizo y me va muy bien. Que es la de elcielodelmes.com. Elcielodelmes.com. ¿Vale? Pues en esta página, es una página que vienen muchísimas cosas, muchísimas efemérides, pero viene un apartadito donde tú pinchas y pone ¿qué observar cada mes? ¿vale? Y dentro de qué observar cada mes, le das al mes actual, ¿eh? Puedes tú irte meses para adelante y meses para atrás. Pero interesante el mes actual, que es cuando van a salir. Vale, una vez que le das a observar cada mes, entonces te vienen primero unas pequeñas efemérides de lo más importante del planeta, si va a haber un eclipse, con coordenadas, con visibilidad y demás. Y después empiezan a ver tres apartados. En la misma página vas para abajo, ¿no? Primero, lo que puede ver a ojo, después lo que puedes ver a prismático y después lo que puede ver a telescopio. Con lo cual, es magnífico porque pues, que vaya a ojo desnudo, que voy a echar un ratito, pues que voy a prismático, pues sigo. Y que tengo mi pequeño telescopio, pues sigo. Entonces, en cada apartado viene el nombre, las coordenadas, ¿vale? Una pequeña descripción del objeto, si es una estrella doble, si es una estrella muy brillante, el color y demás. Y viene, pincha y aparece un pequeño mapa del cielo donde encontrar eso. Con lo cual te dice lo que puedes ver, el mapa para localizarlo, una pequeña descripción de lo que vas a ver, para que tú después lo veas, ¿vale? Y con esto, pues mes a mes, que vamos en la salida de abril, pues te vas al mes de abril, a ojo desnudo, esto, esto, esto y esto. Y tú te apuntas o te lo que tú veas más interesante. A prismático, esto, esto, esto y esto. Y a telescopio, esto y esto. ¿Vale? Y entonces con eso vas más que de sobra para ver 4, 5, 6 objetos a ojo desnudo, 4, 5 a prismático. Todo lo de prismático se puede ver por telescopio casi siempre, ¿vale? Quitando cosas de gran campo. Y con esto puedes echar la noche ya a tiro hecho. Y decir, voy a ver hoy, te llevas un listadito, esto y esto. Y vas, digamos, tachando esto. Lo he visto, esto también. ¿Vale? Y con eso planifica. Y la última cosa que le quiero dar de consejo a nuestro amigo David es que para que se haga cuanto antes, si no lo tiene ya, de un láser, de un puntero láser. Tú colocas el puntero láser con un pequeño soporte en tu telescopio y ni buscador, ni círculos Telrad, ni nada. Es lo mejor que hay para apuntar. Coges tu láser y dices, aquello es Venus, y cuando el láser apunta a Venus, miras por el telescopio y ahí está Venus. ¿Vale? No, si hay muchas estrellas, como si hay pocas, si hay mucha contaminación, un lásercito. Eso es, nos quita de muchísimos problemas y apuntas a donde tú quieras. Y vamos, si conoces un poquito el cielo y dices, bueno, M13 está al lado de la de Hércules, la más brillante, un poquito para abajo. Entonces, con el láser apuntas más o menos a la más brillante, un poquito para abajo, para la derecha, para donde sea, y miras por el ocular y sueles encontrar. ¿Vale? Es un consejo porque eso es. El buscador dice que es de juguete, los oculares son malillos y tal, pues un lásercito. Además, después te sirve si vas con tu niño para decirle, esto es el carro, ¿vale? Apuntando con el láser es una herramienta imprescindible para hoy en día para ir a observar. Lo aprendí yo de ir con usted al campo y lo que hacéis es que el láser lo metéis por el ocular. Sí, si no tienes un soportito, porque puedes ponerlo con un soporte como si fuera el buscador. Sí. Le das con tus botoncitos de colimación, lo alinea y ya lo tienes. Pero si no tienes en ese momento, lo enchufas al ocular, sale por la boca del telescopio. Es que el telescopio parece un cañón, el rayo de luz sale hacia afuera. Sí, sí, y más o menos te orientas a dónde tienes que estar. Hay incluso dos modelos, se ha hecho aprovechando eso, la utilidad como buscador, que normalmente el puntero es de pulsador. De pulsador. Y mientras que estás pulsando, sale el rayo y cuando sueltas... Para. Entonces, como tienes que buscar a la vez que tiene que estar el rayo dirigiéndote a donde sea, no puedes estar con una mano... Apretando y con la otra moviendo el telescopio. Entonces hacen ya... de estos láseres con botón clic clac que se queda, con retención que se queda, y entonces ya eso ya es la pera. Bueno, pues nos vamos. Que haya servido los consejos. Acordaros, elcielodelmes.com, una bonita, sí, página para observar. Que nos vamos el jueves que viene en el programa, porque es festivo aquí. Uh-huh. En otro sitio de España no, pero aquí es festivo el jueves, en otro sitio es festivo el lunes, y volvemos el día 24, ¿no? Sí, jueves 24 el siguiente. Vísperas de los lanzamientos. Ay, qué bueno. Los poetitos. Vísperas de los lanzamientos. Entonces hablaremos de los lanzamientos. Está en marcha, sí, sí. Hablaremos de los lanzamientos. Claro que hablaremos. Y del premio que se va a dar. ¿El que yo me voy a llevar te refieres? Un cocino de 25 arrobas. Con un ese mordado. El que lo coja para él. Lanzamiento de cohetes. Venga, hasta dentro de 2 semanas. Venga, hasta dentro de 2 semanas.